podía pasar fue caer en una tentación. Descubrir el lado amargo justamente de tus labios me dejó sabor a traición. Decidí volver a empezar. Prometí a mí misma sonreír, pero hay algo que me frena. Tu veneno me envenena y no me deja ser feliz. Yo no tengo tu amor, ni mucho menos tengo vida. Mucho menos tengo vida.